se va a enterar. Camina con él. Viene brotando mi ritmo como agua de manantial. Dile adiós a la tristeza, adiós a la soledad. Déjalo todo y conmigo ven a bailar. Me va a encontrar. Vengan otra vez. En la calle, tremenda rumba se va a formar. Como hay gente en la calle. Todo el mundo se va a enterar. Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar. Lo dijo Albita. Todo el mundo se va a enterar. Corazones que se alegran, cielito lindo al cantar. Cantando esta Matamoros, un son desde el más allá. Morondongo está contento, Socorro le va a pegar. Y todos juntos nos vamos a cumanchar. Tras una mamita moviendo su cinturita de aquí para allá, de allá para acá. En la calle, tremenda rumba se va a formar. Es domingo por la tarde, la avenida está que arde. La calle está alborotada. Es como en gente en la calle. Míralo otra vez. Compañero.